con una coplilla de la que se nos ha quedado en el tintero. Yo cantaré en gaditano porque pisa mía al ayuntamiento son los más punteros. El lunes de carnaval con los jazzofai cantan cuatro coplas por un buen dinero. Para el año que viene no vaya a pagar lo que no salga los huevos, no vaya a pagar lo que no salga los huevos, no vaya a pagar. El día del pasacalle, allí los gorriones a la hora dispuesta muy bien preparados, y no se presentó nadie dejando a los niños.